Mensajes. Bueno, como lo anunciábamos hoy temprano, la verdad que es un placer tenerlo. Son precandidato a concejal en la lista 502D. Cambiemos Concordia, que encabeza el amigo Roberto Añez. Hablamos de Hernán Casanovas. ¿Cómo estás, Hernán? Un gustazo. Buenos días, Pablo. Gracias por la invitación. Y voy a presentar a un amigo, ¿no? Íbamos a la escuela juntos, Hernán Goñez, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Hernán? Un gustazo. Hola, Pablito, ¿cómo andás? Mucho está. Gusto para bueno, mí estar acá. ¿Desafío o no? Sí, sin lugar a dudas. Ahí sin lugar está. A dudas. ¿Qué te lleva, Hernán, a involucrarte en esto? Hace unos días escuché una frase que me gustaría compartirla con todos, ¿verdad? ¿No? Dice que si uno no se involucra en la política, la política se termina involucrando en la vida de todos los ciudadanos y muchas veces es para mal. Entonces, por ahí cuando escuchamos que las personas te dicen no, yo no me meto en política, a mí no me interesa la política, yo invito a todos a que se involucren en política. Bien, bien, porque bien. Es la manera que tenemos todos de transformar la realidad. Hernán, por el mismo lado la pregunta, pero te pregunto por el hecho, ¿no? Uno más o menos solucionada la situación, pero vemos que hay cierto enojo con las estructuras políticas, ¿no? Y aparecen ustedes que no vienen de la política. Empiezan a detectar esto en el contacto con el vecino y eso. ¿Y qué te llevó a decir? Voy a decirle que sí a Roberto. Totalmente, eso es lo primero que se percibe y es lo primero que me lleva a mí a involucrarme cuando Roberto me hace la propuesta para sumarme a la lista de concejales, principalmente porque comparto con Roberto los valores, del trabajo, de la honestidad, de la ética, de un montón de cosas que nos inculcaron desde chico. Y bueno, y viendo lo que pasa en una ciudad en la cual vivo, vive mi hijo. Los sectores que duelen, ¿no? Duele mucho, y duele mucho muchos sectores que se ven, y duele mucho ver la ciudad como está en un montón de aspectos en la vida diaria, que es lo que hace que la gente esté cansada, y lo que nosotros, desde el espacio, principalmente Roberto y todo el equipo, consideramos que es lo que quiere la sociedad en Concordia, un cambio después de 40 años de lo mismo. Hernán, ¿cómo vio ustedes que impactó la lista? Para nosotros fue sorpresivo. Sí. Aparece la lista, aparece la imagen de Roberto y una conformación de gente que viene por afuera de la política. ¿Cómo la sintieron ustedes este impacto? Sin duda, hubo un impacto muy fuerte, sorprendió mucho. Pero era algo que venía trabajado hace ya un tiempo. La decisión de salir con el anuncio de la lista en los últimos días fue deliberada. Fue una decisión que tomamos y el armado se fue haciendo a lo largo de los meses precedentes. Un armado que fue tranquilo, que fue buscando personas, como dice Hernán, que comparten valores, que comparten una visión de ciudad, que no vienen de la política, que vienen de distintos sectores particulares, de la docencia, del comercio, de distintos profesionales de distintos ámbitos. Entonces, de esta manera se fue armando esta lista que tuvo su repercusión, que tuvo su aceptación en los barrios, y cada vez que vamos a los barrios la gente nos recibe, nos recibe con las puertas abiertas. Incluso, es fuerte la imagen de Roberto, ¿no? Sí, sí, sí. Y en los eso es lo que te decía, en los barrios se ve mucho eso, gente que te invita, que te abre las puertas de su casa, que incluso de barrios que antes quizás por distintos motivos no íbamos o no nos invitaban o a los que no podíamos llegar, hoy nos dicen, vengan acá, nosotros le vamos a mostrar el barrio, vamos a caminar por el barrio, le vamos a mostrar las necesidades del barrio. Entonces, eso sorprende, y sorprende para bien, el grado de conocimiento que tiene nuestro candidato intendente, la aceptación por parte de la gente. También, y nosotros que lo estamos acompañando, nutriéndonos día a día de las distintas realidades de nuestra ciudad, que como decían anteriormente, muchas son dolorosas, son muy dolorosas. Ahora, Hernán, te voy a preguntar de vos, para que la gente también, mucha gente ya te conoce, porque estás en el escenario electoral, pero me gustaría saber, pero Roberto ya nos empezó a plantear algunas cuestiones con proyectos que están. Bueno, una me gustó, que es el tema del censo, saber una realidad concreta, ¿no? Pero te quiero preguntar, Hernán, ¿con qué te vas encontrando? ¿Con qué demanda te encontrás de la gente? Nosotros entendimos que la generación de laburo es una de las principales, pero contame vos con qué te vas encontrando. Cuando el vecino te dice, che, mi hijo vive atrás porque no tiene casa, se hizo un ranchito atrás, demanda de vivienda, salud, educación, ¿con qué te vas encontrando? Con todos esos puntos que mencionás y más en cada sector, y depende del sector donde estés caminando o andes, es la demanda. En los barrios vulnerables hay un montón de demandas de ese tipo, vivienda, no, sin ir a vivienda, algo básico como agua, cloaca, condiciones de habitabilidad humanas, básicamente. Después, si vas a otros sectores, está el tema del trabajo, que bueno, un poco está en muchos sectores, pero te demandan eso. Seguridad, el tema de ayuda y tratamiento de adicciones. No solamente está muy en boga el tema de las adicciones. Cuando se habla de adicciones, solamente escuchamos y parece que está relacionado con la droga. Hay muchas otras adicciones, como por ejemplo el alcohol, que siempre estuvo. Como que ahora no, como está la droga, el alcohol. Hay adicciones al juego, donde se está viendo ese tipo de adicciones en chicos cada vez más chicos, porque lo ven a eso como una salvación y empiezan a involucrarse. Aparte, acceso con internet, con los... Bueno, cada vez más fácil, entonces eso es un problema grave. Y después si venís a la parte... si querés céntrica o de otros sectores, tenés los problemas de la ciudad en sí, tránsito, orden, las calles. En el comercio, de donde venimos también con Hernán, en el comercio te dicen, che, los trámites que en la municipalidad son todo burocrático, no hay forma de hacer algo sencillo. En definitiva, nunca salís con todo hecho. Nada, no, y eso lo podemos decir, digamos, por eso siempre decimos, nosotros la vivimos a la ciudad, no es que somos unos extraterrestres que vinimos y que, no nos pusieron, no, o sea, son cosas que a nosotros nos pasaban y que, como decíamos en la pregunta anterior tuya, es lo que nos lleva a involucrarnos para ver si podemos aportar algo para cambiar esto, pero hay una diversidad de demandas en la ciudad insatisfecha que es enorme. Enorme. En este diagrama, ¿no? Y analizando el escenario electoral, el 13 de agosto define cosas. Muy probable que si ganen sean concejales de Concordia. Te pregunto, Hernán, a vos también, pero le pregunto a Hernán, da la sensación de que el sector privado tiene que jugar un rol clave por la generación de laburo, por la generación de movimiento económico, que por una ciudad de Concordia es fundamental. ¿Crees que hay que ir por ahí con ordenanza, con proyectos que tienen que ver para incentivar esto? Totalmente. Hablábamos y hablamos entre nosotros de que acá hay que generar ordenanzas que sean sencillas desde el cumplimiento. Perfecto. No generar... Por ahí se generan ordenanzas, proyectos de ordenanzas, de cosas que son incumplibles o de cosas que no están a la orden de las prioridades que tiene la gente. Entonces, primero y por eso, nosotros para nuestro espacio el tema del aporte privado va a ser fundamental. Y sobre todo, nosotros hablamos dentro de lo que habla, lo habla Roberto en su propuesta, está para verlo en la página de Roberto. Una de las propuestas es... se habla de cambiar la matriz. Bueno, pero ¿cómo cambiar la matriz? Si vamos a cambiar la matriz yendo a una parte turística de centralidad, como por ejemplo tiene Federación, hay que hacer una integración de los distintos actores de esa cadena. Y eso a nosotros nos transmiten en reuniones que hemos tenido con la Cámara Hotelera, con el Centro de Industria, los mismos comerciantes que te dicen, che, me parece que nos tendrían que consultar. Y digo, pero ¿cómo? Me parece básico, ¿cómo no los consultan? Y básicamente y generalmente no. Entonces, y, che, pero ¿cómo? Si yo voy a preguntarte, si quiero interiorizarme o hacer algo de radio, vengo y te digo, che, Pablo, vos que estás en el tema y sabes, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, esta gente evidentemente eso no lo comparte y a la parte privada la tiene como, como alguien extraño, no los involucra, no involucra a las cámaras, y para este vuelco que nosotros creemos, que cree el espacio, el equipo, que hay que cambiar en Concordia, nos necesitamos todos, eso es fundamental. Eso que dice Hernán nos ha pasado en distintas instituciones que hemos visitado, que vas y te dicen, acá no ha venido nunca ningún concejal a hablar con nosotros, nunca ha venido ningún funcionario del Poder Ejecutivo a hablar con nosotros, a buscar soluciones, a planificar algo, pero también lo vemos en los barrios con personas que tienen necesidades y nadie los va a visitar, nadie los va a identificar. Vos hablabas del censo. Bueno, El censo se trata de ir, de hablar, de identificar, de uh-huh. estar con el vecino, de ver cuáles son sus necesidades, cuáles son sus condiciones uh-huh. de vida, uh-huh. pero ir y estar cerca del uh-huh. vecino. Uh-huh. Lo mismo te dicen vecinos de distintos barrios. Uh-huh. Acá nadie nos visita, nadie, uh-huh. nadie viene a preguntarnos cómo estamos, cuáles son las condiciones, el barrio se inunda, uh-huh. hay quienes están sobre asentamientos y nadie va a hablar sobre el problema habitacional a esos asentamientos. Uh-huh, uh-huh. Bueno, ahí un censo te daría una herramienta. Me gustó igualmente un trabajo que vi de Roberto, un trabajo audiovisual. Acá los quiero felicitar porque están haciendo un trabajo en red importante, ¿no? Y creativo. Gracias. Pero vi un trabajo que Roberto reconoce que Concordia está linda. Está bueno, pero después muestra un sector donde se ven las cloacas a cielo abierto, se ven las cuestiones. ¿Qué rol le dan? Y aparte ahí lo suma Hernán también por la experiencia a la obra pública, gestionar obra pública, gestionar, posiblemente pasemos por los planes de vivienda, pero ¿qué rol le damos a eso? Sí. Uh-huh. Los otros días estuvimos hablando sobre esos temas y, uh-huh. y vemos el problema habitacional, el problema de la vivienda, uh-huh. fundamental. Uh-huh. Y hay también un problema de obra pública, como vimos que Roberto habló un poco en el debate de la red inmobiliaria. Hay un problema de infraestructura grandísimo, uh-huh. grandísimo, pero que tiene que ver también, va de la mano, con la inversión uh-huh. en obra pública. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Y también, no solo la inversión en obra pública, sino en obras públicas que sean claves para el desarrollo de la ciudad, uh-huh. porque tenemos la creación de distintas obras uh-huh. públicas que... a los efectos de la necesidad de la mayoría de los ciudadanos, no sabemos por qué uh-huh. se realizan. Y ahí tenemos, por ejemplo, las ciclovías. Diagramar, entonces, claro, diagramemos. Sí, una planificación a largo uh-huh. plazo. Y tenemos barrios que se inundan porque con una lluvia uh-huh. Se generan distintos conflictos en las cloacas y demás, y se empieza a inundar el barrio, se empiezan a inundar las uh-huh. casas. Uh-huh. Y el lodo que se genera por producto de que no hay ripio, uh-huh. De que está lleno de ripio la calle, no, que no hay asfalto, uh-huh. es increíble, no se puede transitar. Uh-huh. Entonces, hay obras que son claves, hay obras que hay que pasar a primer plano y hay obras que hay que pasar a un segundo plano. Hay que establecer una planificación y cuando planifica, prioriza. Seguro. Ahí genera el orden de prioridades. Bueno, Hernán, por el mismo camino. Hay dos palabras fundamentales ahí en lo que decía Hernán. Planificación es una. La planificación, la falta de planificación, a nuestro modo de ver, en Concordia está la orden del día. Uh-huh. Y la otra, política de Estado. Porque en Concordia no hay obra pública prácticamente que esté llevada a cabo por el municipio. Uh-huh. Porque la gran cantidad de gente uh-huh. que de masa de trabajadores que tiene el municipio, las distintas cosas uh-huh. que tiene que cumplir, llevó a que la obra pública en Concordia solamente dependa de la provincia, sí, de sí, Nación, sí, sí, sí. en algún uh-huh. caso, cuando tienen algo como para derramar para estos lados, o de créditos, uh-huh. pero siempre manejados por estas dos, por provincia y Nación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la urgencia de la municipalidad está en atender los sueldos, por uh-huh. ejemplo. Uh-huh. Nosotros creemos que se puede, ordenando, planificando y generando política de Estado, se puede hacer obra pública, uh-huh. Pero que dependa de la municipalidad, obviamente que en el nivel que el municipio uh-huh. pueda afrontarlo, y llevarlo a cabo, retomar eso que en su momento lo tuvo el municipio y después lo fue perdiendo. Uh-huh. Entonces, de nuevo, bueno. uh-huh. hay que generar eso, volver a tomar obra pública uh-huh. Realizable, ¿no? Que se toque. Y cuando yo digo política de Estado, porque tiene que haber obras uh-huh. que, primero, que se llame a hablar, como decía antes, con los distintos entes, sí, planificar sí, obras, y que esas obras perduren, no importa quién esté al mando del gobierno en ese momento, uh-huh. decir, che, bueno, vamos a empezar esto, pero esta obra lleva 8 años, bueno, y si toca que en la mitad viene otra uh-huh. bandera política, se siga eso, uh-huh. políticas uh-huh. de Estado, uh-huh. como hay uh-huh. en las ciudades uh-huh. y en las provincias uh-huh. y en los países normales uh-huh. y generalmente uh-huh. en el mundo. Uh-huh. En ese sentido, ¿no? Está bueno, mirá como yo le tengo fe, le digo, son concejales, van a tener que trabajar el presupuesto, está bueno el análisis que hizo Hernán, ¿no? Si vos orientás todas las cuestiones a ciertos puntos y no te queda para lo otro, van a tener que ordenar el presupuesto en diciembre. Te pregunto, ¿qué rol juega el municipio, pensás vos, para la instalación de empresas acá. Más allá de que Hernán hizo un análisis del sector privado, te pregunto para generar que lleguen inversiones acá. Y bueno, una porque viste que se habla del impositivo, ahora les voy a preguntar por la energética. Sí, no es solo lo impositivo, sí, pero no es solo lo impositivo, ¿no? Hay que generar las condiciones, hay que generar las condiciones. Y en eso tiene que haber las empresas que puedan instalarse en la ciudad, tienen que tener las obras necesarias para poder llevar adelante su tarea de la manera más sencilla posible, ¿no? Y ahí tenemos caminos, tenemos rutas, tenemos accesos, tenemos energía eléctrica. Bien, hay un montón de cuestiones que se necesitan para que las empresas puedan instalarse. Y también el contacto de quien esté en la gestión para poder convocar, invitar y habilitar a que las empresas puedan venir e instalarse. Y eso tiene que ver también con que en la ciudad no haya hijos ni entenados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de repente una empresa quiere venir a instalarse y ve que tiene que pagar comisiones por todas partes y bueno, ahí la cosa se empieza a complicar. Che, bueno, acá le conseguí dos votos, porque le estaba mandando saludos. Che, no, dice, está bueno porque en todo momento proponen la participación de los diferentes sectores de la ciudad. Eso está bueno. En este sentido, que vos planteaste, Hernán, ¿no? De convocar a la institución y todo eso. Podemos ser optimistas pensando en el futuro, ¿no? Esto de una concordia con tres universidades, con institutos terciarios, con instituciones que se involucran, con los entes y el municipio como tal. Podemos proyectar una ciudad que dé ese salto de calidad, una ruta del Mercosur, un río Uruguay, bueno, podemos proyectar un aeropuerto que se viene. Podemos proyectar un montón de cosas, lo que pasa es que tenemos que ser realistas también, ver con qué nos encontramos y después articular de tal manera que todas las patas de esto que estamos hablando se sienten a una mesa y podamos diagramar esa ciudad que todos queremos. Nosotros, Roberto, está convencido que Concordia, y creo como cualquiera de nosotros, que Concordia tiene todo como para estar en otro lugar que el que está... actualmente y trascender más allá de lo único que trasciende Concordia actualmente a nivel nacional, que es cada vez que sale el índice de pobreza. O sea, Concordia está en todos los medios nacionales únicamente cuando sale el índice de pobreza, que si no nos marca en el primer lugar, nos marca segundo. Entonces, o sea, siempre estamos ahí. Que sea 55 el porcentaje. Es una locura. Entonces, es triste, ¿no? Tiene un montón de lugares, tiene un montón de cosas Concordia y tiene principalmente un montón de gente. Capaz, comprometida, para poder realizar cambios. Inclusive, esto es algo personal y hasta a veces lo pienso como una utopía, pensando en Concordia, a mí me encantaría que vaya mucho más de las ideologías, pensando y sentarse para diagramar lo que yo digo de esta Concordia, desde todos los sectores, y más allá de quién esté ocasionalmente gobernando. Lo que pasa es que después, eso daría digo, un salto de calidad bueno, impresionante. Es fundamental. Ahora, también, dicho esto, me respondo también, digo, bueno, pero hay una parte que hace 40 años que está gobernando y no solamente no quiere integrar, sino es difícil integrarlo. Entonces, en ese sentido, pero sí creo que la parte privada hay que darle todas las posibilidades para que, y facilidades, pero facilidades desde el punto de vista, no facilidades que las malentendidas, facilidades para traigan las inversiones, que den trabajo y derramen el dinero que generan en la zona, como fue en su momento un montón de actividades productivas, citrus, arándano, madera, y que lamentablemente vamos perdiendo porque nadie le importa lo que sucede. En Arándano, un sector donde estuve bastante involucrado, llegamos a tener 2.000 hectáreas. Y no podemos echarle solamente la culpa a un tema global y de mercados que nosotros perdimos. Ahora hay 300 hectáreas de arándano. Derrama por semana una cantidad, cuando estamos en cosecha, y esto estoy hablando del año pasado, no cuando teníamos 2.000 hectáreas, una cantidad de millones de pesos semanales que se vuelcan todos a la ciudad, que lo fuimos perdiendo. Y lo vamos a seguir perdiendo porque dadas las condiciones que tenemos, cada vez peores, se van a perder. Entonces, hay que darle facilidades al inversor y no verlo como un enemigo, el capitalista enemigo que viene a llevarse la plata de Concordia. Nosotros necesitamos que vengan, que hagan cosas que generen trabajo y esa plata, los trabajadores, se vuelca a Concordia. Seguro, ¿no? Generación... Aparte mover los colectivos, mover el almacenero del barrio vende, todo, ¿no? Todo. Me ibas a decir en algo. La generación de empleo, digamos, son importantes las grandes empresas, pero también es importante el emprendedor, el que tiene dos empleados y suma uno, el que se amplía un poquito y suma dos empleados más. Entonces, en la generación de empleo, todos son necesarios, ¿no? Pero para eso hay que generar facilidades. Hoy uno, como decía Hernán al principio, tiene que abrir un comercio, tiene que empezar a revisar ordenanzas por todas partes, ¿no? Entonces, que quien está en el ruedo dice, bueno, son 3-4 ordenanzas, ¿qué problema te va a hacer? Pero quien no está en el ruedo, quien no está todo el tiempo leyendo ordenanzas, el comerciante de a pie, el que se decide abrir un comercio, tiene que ponerse a investigar, hablar con el contador. Es un mundo. Mirá qué buena, qué buena explicación, que apuntan a lo que vos habías dicho. Ibas a decir algo, Hernández. No, te iba a dar un ejemplo, solamente cuando vos decías que Roberto es una persona que es conocida porque estuvo en gestión en un montón de lugares, y esto va atado que Roberto estuvo en algún momento, más allá de haber estado en CTM, de haber estado en Asodeco, en el Parque Industrial, en un montón de, de instituciones intermedias. Bueno, el Centro de Comercio también estuvo. Bueno, el Centro de Industria de Comercio, por un periodo. El tema es que venía a colación de... Tú vos preguntaste el tema de la generación energética. Cuando, hablando con Roberto, decía, nosotros siempre propusimos que la cooperativa, la municipalidad tenía que hacer las obras necesarias para que las empresas, cuando venían al parque industrial, tuvieran la generación, la energía que necesitan para poder tener su... Eso fue visto y con comentarios y con respuestas como no. Las empresas que vengan de afuera tienen que invertir ellos y hacer su... Imagínate hacer una planta transformadora en el parque. Pero cómo, bueno, ahora, hace muy pocos días... Quizás, no quiero ser mal pensado, pero quizás justo porque estamos en campaña, se anuncia la instalación de una unidad transformadora en el parque para generar la energía necesaria para las empresas que van. Después, ojalá que así sea, que no sea solamente un anuncio de campaña, pero esos son... o esas son las políticas que necesitamos generar desde el municipio, las condiciones para que las empresas... el comercio, el pequeño, grande, mediano, se instale en Concordia. Bueno, acá dice, mirá, para el desarrollo del turismo tienen razón, hay que hacer una política de Estado. Acá dicen 80% de ocupación y son 1.800 camas. En Federación dicen 80% de ocupación y son 12.000 camas. Mirá la diferencia. 10.000 camas de diferencia. Bueno, hay que trabajar en el costo. Y después otra pregunta, y esto se lo planteo, porque me quiero poner la parte interesante, en lo electoral, ¿no? Porque está buena la... Che, dice, veo poco comentario de temas ambientales. Se los planteo como pregunta. No por ustedes, en general, porque lo hice por los políticos. Qué bueno que salga a colación, porque cuando vos hablabas recién de la obra pública, yo te iba a comentar esto también, que mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos no tienen que ver solamente con cuestiones de obra pública, y sí, pero hay cosas que son... mucho más sencilla de solucionar, pero lo único que necesitan es una buena planificación y una política de Estado. Por ejemplo, la erradicación de los microbasurales. Es fundamental. ¿No? Que andan recorriendo ustedes, se ven por todos lados. Y los microbasurales que se genera, por ejemplo, a la orilla del arroyo Mansores, digamos, se habla del saneamiento del arroyo Mansores, pero se siguen generando residuos, es decir, se va haciendo por etapas, pero de repente las etapas que no están hechas no se las aborda tampoco, entonces no hay una política para erradicar esos microbasurales tampoco. Hay que hacer un tema de darle mucha participación al rol del control, che, y hacer partícipe a la ciudadanía. Y la educación también, porque tiene que ver con eso, ¿no? De ir al vecino, estar con el vecino, mostrarle que ese residuo no va ahí, y ir muchas veces, porque esto no se soluciona de un día para otro. Sí, no es que uno pone un cartel y ya se solucionó. Seguro. Te quería preguntar, porque recién hablamos de problemáticas sociales, ¿no? Problemáticas sociales, hablamos de adicciones, de pibes que están complicados, y vos tenés mucho que ver con el deporte. Presidiste el Capuchino, jugando un rol importante en este aspecto. ¿Crees que hay que incentivar eso fuertemente? Pensando en esto, ¿no? Lo preventivo. Totalmente, me parece que el deporte es una herramienta fundamental para poder, como siempre decimos cuando se hace algo de esto, alejar a los chicos de, de la calle. Antes de la esquina, son peligrosas. Antes podíamos estar en la calle, podíamos. No, hoy en día, eso, cuando se dice de la calle, claramente sabemos a qué nos referimos. Y hay un montón de programas para poder realizar que van en esa línea. Por ejemplo, yendo a lo que, por ejemplo, se hizo en CTM bajo la gestión de Roberto, había un proyecto de generación positiva tenía distintas áreas. Una de ellas estaba relacionada con el deporte, que era, se becaba a algunos chicos en algunos clubes, se generaron que en los playones se le daban las herramientas y los elementos para que se genere un espacio donde los chicos pudieran ir a realizar básquet, fútbol, algún otro deporte. Aparte, creo que el programa proponía el pago de los profes también. Proponía el pago de los profes, pero también había de música, había de arte, había varios. Ese proyecto estaba muy bueno. Un micro acá, un micro. Era muy bueno ese proyecto. Volvemos a lo que decía antes. No hay política de Estado, nadie que lo tome. Ese proyecto o ese programa no se tomó a nivel municipal o en otro lugar. ¿Por qué? Porque viene de otro espacio político o está llevado adelante. Eso me parece que no funciona de esa forma. Ahora, volviendo, sí, creemos que tiene que haber de ese tipo de programas que a los chicos les den. Y también que los obligue, entre comillas, a hacer algo. Este programa, hay que concurrir a clases, tenés que mostrar que fuiste la libreta y entonces vos estás becado. Y empezar a mostrar también desde chicos que las cosas hay que hacer un esfuerzo para lograrlas, que no se puede regalar todo, porque así estamos. Porque la cultura de que todo es regalado, todo viene de arriba, entonces pasamos de tener 100.000 planes de trabajo en el 99 a tener lo que tenemos ahora, y donde hay dos generaciones que no conocen lo que es trabajar. O sea, el esfuerzo como contraprestación de algo. Pero sí, hay que generar desde el deporte y de un montón de lugares. Muy fuerte. O sea que ahí también se viene. Te quiero preguntar, ¿cómo estás bien? Bueno, contame vos, Hernán. Hernán lo conozco y ya lo hemos entrevistado porque fue presidente del club, iba a la escuela conmigo, éramos buenos alumnos. Mentira, eso, pero no vamos a hablar de eso. Contame de vos, sos muy joven y la verdad que me pone muy contento que te hayas involucrado. Bueno, gracias. Sí, tengo 29 años, soy profe de filosofía y trabajo en la escuela técnica número 1 y estoy trabajando en la escuela San Francisco también. Bien. También soy comerciante, tengo comercio acá en la ciudad de Concordia. Y bueno, así que a partir de eso, digamos, lo que hablábamos el otro día con Hernán, uno puede ir conociendo los sectores públicos del trabajo en las escuelas, el trabajo con los chicos y también el sector privado en el comercio. Y en la escuela trabajo con chicos que tienen necesidades de distinto tipo. En técnica 1 estoy como tutor y vemos las problemáticas que los chicos tienen a diario. Los otros días surgió el tema de la salud mental dentro de nuestro equipo, de nuestros equipos técnicos, surgió el tema de la salud mental. Como atención primaria de la salud, ¿no? Nosotros vemos en las escuelas que los chicos necesitan atención de un psicólogo, un psicopedagogo, o incluso de ser necesario también de un psiquiatra, y no consiguen turnos, no consiguen turnos en los hospitales, no consiguen turnos en los centros de salud, en fortalecimiento social tampoco, están, pero porque están abarrotados de trabajo los profesionales en esos organismos. Entonces, van surgiendo distintas necesidades, distintos temas que vemos que son necesarios abordar, como la problemática de las adicciones también, ¿no? Pero aparte ahí es donde tenemos que atravesar en la educación. Si vos querés cambiar cuestiones ambientales, tenés que ir por los pibes, tenés que ir por la educación. La educación, o sea que va a ser una tarea la tuya. La educación es clave, es una llave. ¿Cómo estás viendo? Y para empezar a contarle a la gente cómo es el escenario electoral, ¿no? obviamente van con una lista que nos llega a nivel nacional. Esto quiero que me cuenten, que le expliquen a la gente. Che, muchos saludos, los feliciten, así que buenísimo. Quiero que me cuenten esto, que le cuenten a la gente. Van hasta la lista de gobernadores con Pedro Galimberti. Vamos hasta la lista de gobernadores, de gobernador con Pedro Galimberti, en una lista que es más corta, que la gente cuando vaya al cuarto oscuro se va a encontrar. Algunos se enojaron con eso, no te quiero meter en un brete, pero algunos se enojaron. Se entiende el enojo porque el vecino, el ciudadano quiere tener la posibilidad de elegir. Quiere tener la posibilidad de ir al cuarto oscuro y no verse en esa situación de tener que estar cortando una boleta. Y la gente pregunta, bueno, ¿por qué no están todos juntos? ¿No? ¿Por qué no está la boleta larga? Queremos elegir como presidenta a Patricia Bullrich y queremos que esté en la misma boleta, por ejemplo, ¿no? Cuestiones de ese tipo. Te plantean los vecinos. Y hoy las recomendaciones, corten acá. Nosotros hoy le recomendamos a las personas el corte, que elijan el candidato presidente que consideren. Nosotros adherimos al proyecto de país de Patricia Bullrich, así que también militamos ese proyecto, al margen de que no tengamos el pegado, militamos ese proyecto. Y por ahí, bueno, por distintas negociaciones de los distintos candidatos, con los candidatos provinciales, con los candidatos a nivel nacional, se ha resuelto que ese pegado no cede. Nosotros lo vemos desfavorable para la democracia, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente debería poder ir, ver la boleta y elegir la que quiere. Coincido. ¿Cómo están con el tema? Hay que ir a defender los votos en la escuela. ¿Cómo están con eso? ¿Cómo están trabajando con la gente que está escuchando el programa? Che, yo quiero trabajar con Roberto, quiero ir a dar una mano. ¿Cómo están manejando? ¿Redes sociales? ¿Los buscan ustedes? ¿Hay un espacio físico? ¿Hay algún lugar para que la gente pueda ir? Contando, Hernán. Nosotros estamos trabajando y venimos muy bien con equipos de fiscalizaciones, generando, buscando todos los fiscales generales para cada una de las escuelas que tenemos en Concordia y para cada una de las mesas, porque creemos sí que va a ser fundamental controlar los votos. A ver, no solamente para el espacio, nosotros lo hacemos, de hecho, yo cuando me he involucrado, para controlar que en la mesa las cosas se hagan como se tienen que hacer, ¿no? Correctamente. No, exactamente, ¿no? Para un lado, para el otro. Pero bueno, por ese lado venimos bien. Siempre faltan fiscales, faltan colaboradores. Nosotros estamos en la sede, en calle de La Rioja, entre Catamarca y Alberdi. Perfecto. Ahí funciona todo lo que es el. Ahí se pueden inclusive consultar los padrones, bien, se puede ver dónde vota. Se puede acercar la gente que quiera colaborar con lo que sea el día de la elección, llevar gente, lo que fuera en la organización. La logística es muy. La verdad que es muy grande la que se necesita ese día. Y todos aquellos que quieran fiscalizar también pueden contactarnos a nosotros, ir al espacio, a la sede. Pero sí, siempre se necesita gente. Estamos muy bien, la verdad que estamos si muy no, bien. Si no, redes sociales. Redes sociales Roberto, también, exactamente. En las redes sociales hay, pueden escribir por un mensaje a Roberto, por ejemplo, al Facebook de Roberto, que se lo atiende todo el tiempo, se intenta dar respuesta bien, a todo. Bien. A todo lo que se puede. Tenemos muchos pendientes también porque hay muchísimas personas que consultan distintos temas y también en el perfil de Facebook de Roberto y en el perfil de Instagram de Roberto hay un link que los va a direccionar a un formulario donde se pueden inscribir para ser fiscales de mesa. Creo que es muy importante también dentro de lo que estamos hablando recalcar la importancia que tiene ir a votar el 13 en la plaza. Hay que ir a votar porque es fundamental, se está dando en muchos lugares el tema del ausentismo sobre todo. Y triste, loco, porque es una de las herramientas más importantes de la democracia. Que tenemos que defenderlo. Y aparte, en el caso nuestro, nosotros necesitamos que todo el mundo vaya a votar, después deciden el cuarto oscuro, pero que vayan. Eso es muy importante y hay que recalcarlo porque no es mañana. Es el 13. Son las generales. Me pregunto, ¿cómo ven más allá de todo esto este escenario de 6 boletas por el mismo espacio? Vamos a ponerle Juntos por Entre Ríos, sería. Juntos por Entre Ríos. Perfecto. ¿Cómo ven o qué análisis hicieron de eso? Antes me gustaría rescatar una cuestión de lo que habló Hernán y que me parece importante. Nosotros hablamos siempre con nuestros fiscales que nosotros cuando fiscalizamos defendemos la democracia. Entonces, cuando fiscalizamos nos aseguramos que el proceso eleccionario se dé de manera transparente. O sea que no se fiscaliza ni para una lista ni para la otra, porque por ahí yo escuché hablar, incluso acá mismo, que se dice nosotros fiscalizamos para esta lista de este candidato o de este otro candidato. Nosotros a los fiscales les pedimos que defiendan la democracia y que se aseguren de que el acto eleccionario sea lo más transparente posible. Esa es nuestra postura. Lo que pasa es que hay vicio de las viejas escuelas que te cambiaban. papá. Bueno, no me voy a poner a dar instrucciones ahora a eso, pero. Pasa. Che, bueno, decime esta y sobre el panorama, digamos, a nivel municipal dentro de Juntos por Entre Ríos, considero que si bien hay muchos candidatos, nos parece que hay algunos candidatos que van a estar más fortalecidos, ¿verdad? No ha habido conflictos entre candidatos bastante piola, eso está Juntos bueno. por Entre Ríos, así que bueno, eso es muy positivo. Pero tampoco ha habido acercamientos mayores, digamos. De hecho, hay pero candidatos... viste que el famoso lema este, por ahí más el peronismo, pero aplicable a cualquier fuerza política, ¿no? Va a haber uno que va a ganar. Sí. ¿Cómo ves el escenario pos eso, no? Si ganan ustedes, la convocatoria a todo el mundo, ¿no? La convocatoria abierta. Si es al revés y los convocan, también ustedes. También, perfecto, también. Ahí está. Eso es un dato importante. No, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Uno lo que tiene que hacer es seguir participando dentro del espacio y sumándose a los equipos de trabajo del equipo que sea ganador, digamos, de la lista que sea ganador. Y eso, bueno, dependerá de la apertura también que tenga la lista que gane de recibir y acoger a las personas que han quedado segundos, terceros. Perfecto. Hernán, ¿cómo ves de pispiar? Los tengo que despedir, no me queda más tiempo, los tengo que despedir, la verdad que fue un gustazo. Pero ¿cómo ves el escenario nacional, la macroeconomía? Esto que a veces nos castiga, teniendo en cuenta que hubo un acuerdo del fondo. ¿Estás viendo? ¿Sos de seguir eso, de pispear? Sí, totalmente, mucho, lamentablemente. Preocupante. De rato, demasiado. Sí, muy preocupante. La situación general es muy, muy, muy preocupante. Los manotazos que se dan totalmente. Yo estoy en un sector de comercio donde se maneja mucho moneda internacional. Y vendemos insumos para el agro. Nosotros hace 15 días que estamos en una nebulosa. Claro. Las empresas proveedoras cortaron las ventas. ¿Por qué? Porque este impuesto país y otro nuevo manotazo que se hizo no logra quedar claro cómo va a ser instrumentado, si va a ser para adelante solamente, lo quieren hacer retroactivo. Y entonces, por ejemplo, a nosotros nos perjudicó en que hace 15 días, y así es todo, o sea, en definitiva, vos te levantás, abrís el negocio y todo el tiempo estás viendo o tratando de ver la forma de zafar el momento. No te podés centrar o poner foco en lo que son las ventas, mejorar, cómo podés dar mejor servicio, sino todo es para tapar problemas que van surgiendo día a día. Y todo eso es porque la política nacional, en este caso económica, siempre se genera así. Yo también, así como lo queremos a nivel ciudad, sí, y lo queremos a nivel uno, provincia. Apelando a la experiencia de ustedes, uno entiende que la situación económica es saliente de la inversión, te conviene, contrato gente, pongo en un plazo fijo, compro dólar o invierto en alguna cuestión, en estas bolsas de inversión y todo eso, desalienta totalmente la inversión. Desalienta eso, desalienta tomar gente, o sea, es un problema muy grave el que hay de que vos cuando vas a tomar a una persona, tenés la necesidad en algún caso de tener un empleado más, lo pensás y lo repensás 200 veces, sí, porque sabés que tenés una burocracia para tomar gente, para poder despedir si el negocio anduvo mal, si la persona no sirvió, entonces todo eso genera trabas para que la actividad sea nada más que normal, o sea, nos está pidiendo decir, che, normalicemos esto. Es lo único que creo que pide la mayoría de la gente y que se va a traducir en un cambio a partir de, en estas pasos se va a dar el primer paso y justamente, valga redundancia, y en el diciembre, 22, en octubre se va a terminar de plasmar. Che, no me queda más tiempo, va a ser un gustazo. Mirá cómo le voy a decir porque le tengo fe. Después del 13 de agosto lo vamos a tener como candidato seguramente. Sin duda, sin Te duda. Te agradezco un montón y me encantó conocerte. Gracias, gracias, Hernán, Pablo. Esperemos volver a tener charlas acá. Un gustazo verte, Hernán, Después hace mucho no lo veía, pero un amigo de toda la vida. Lo mejor, Hernán. Gracias, Pablo. Y bueno, a la gente pedirle que nos acompañe, es lo más importante, que nos acompañe con el voto en las pasos del 13 en la intendencia con el proyecto también de Pedro Galimberti a nivel provincia para poder trabajar en conjunto. Lindo cuadro Galimberti, linda, bien, bien, muchos proyectos y mucha gestión para mostrar en Chacarí. Corregime, 502 de la lista. Así que bueno, ojalá que nos puedan acompañar y que en un próximo encuentro vengan seamos como candidatos a concejales. ¿Qué tal? Genial, la verdad que me encantó tenerlo. Nos vamos rápidamente.